Hace algún tiempo algunos decían que estábamos en un pantano, que Chile estaba detenido, que había que desalojar al gobierno porque no iba a ser capaz de manejar la crisis internacional. Y hoy día tenemos el reconocimiento de los países más importantes del mundo que nos aceptan como socios, porque hemos construido una nación con crecimiento y desarrollo y porque hemos construido una nación que tiene certeza jurídica. Y eso es lo más importante para Chile.